Estamos ya escribiendo y realmente con muy buena repercusión. Y hoy lo que queríamos era explicar sencillamente algunos talleres que son nuevos y novedosos, como es el de sexualidad, que bueno, que se presta para preguntarse, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos van a enseñar a esta altura de la vida? Claro. Entonces, por eso están Griselda y Soledad, que van a ser las que van a llevar adelante el taller de sexualidad y el taller de comunicación. Exactamente. Uno, como se dice en la jerga futbolera, no cuelga los botines cuando está en la ya en la edad de adulto mayor. En varias oportunidades lo hablamos con el doctor Fabián Petrón, especialista en neurología y disfunciones sexuales, precisamente cuando hablábamos de la sexualidad en la tercera edad, que es realmente un tema muy, pero muy interesante. Pero vamos a saludarla, si te parece, Cecilia. Está Griselda Astudillo con nosotros. Bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. Buen día. Y también Soledad Restivo, que va a estar dando un taller de comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día para todos. Bueno, comenzamos con el taller de sexualidad. Comentamos un poquito más o menos cómo lo tienen enfocado, cómo piensan encarar este taller de sexualidad y para que nuestros adultos mayores también se interioricen de qué se trata, ¿no? Bien, la idea principalmente, como es en el marco de la universidad, es darle una perspectiva histórica, cultural y social. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente es rescatar las experiencias sobre sexualidad y erotismo de las personas que van a hacer el taller y poder abordar junto con ellos y con ellas, desde esas experiencias, cuál es la influencia de la sociedad y de la cultura, cuáles son los discursos sobre el erotismo y sobre la sexualidad en la vejez. Digamos, hay una política de edades. Hay diferentes discursos. Por ahí se dice, bueno, ya cuando va avanzando la edad hay cosas que naturalmente ya no están más. Hay otros discursos que dicen, bueno, el abuelo o la abuela es tierno, dulce. Bueno, todas las personas tenemos deseos, tenemos fantasías, las llevamos adelante de determinadas maneras. Entonces la idea es poder rescatar las experiencias de cada persona que forma el taller y poder hacer algún trabajo, alguna producción rescatando estas experiencias, trabajando, abordándolo desde textos de literatura, desde películas, como disparadores para ver, bueno, qué nos pasa con nuestro erotismo. Poder hablar de nosotros mismos y de nosotras mismas en un taller, en un espacio, en la universidad. Creo que está mucho más abierto en la sociedad hablar de este tema. Hace algunos años atrás era un tabú tremendo y prácticamente nadie se iba a identificar, ¿no? Trataban de preservar la identidad. Digo, ¿imaginás vos que vamos a tener buena convocatoria? ¿Cómo? ¿Imaginás que la convocatoria va a ser interesante o que de pronto todavía eso de... No, yo digo, creo que mantener, sí. ¿Cómo podríamos decir? Mantener de alguna forma no me sale justo la palabra, ¿no? Para enfocarla, pero digo... No, pero... Claro, mantener la intimidad y hacerla abierta a un taller. No, igualmente lo que vamos a tratar de conversar obviamente va a ser lo que las personas quieran compartir. Las cuestiones de intimidad, digamos, pero vistas abordando la sexualidad desde un lugar integral, ¿sí? La sexualidad, seguro, como algo que nos hace bien, que nos da placer. Además es parte las de cosas la salud. Que nos dan placer es parte de nuestra sexualidad. Seguro. No limitar la sexualidad a la genitalidad, sino qué pasa con nuestra sexualidad en relación, por ejemplo, con nuestra familia, ¿sí? Cuando ya estamos cuando ya somos las abuelas y los abuelos, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra Inclusive sexualidad? Inclusive esto de rehacer la pareja en muchos casos de abuelas o abuelos solos, ¿no? Perfecto. Creo que tiene que ver con poder dar un espacio donde se puedan hablar estas cosas que no existen. Seguro. Porque yo cuando nosotros desde PAMI estamos ya escribiendo y lo vamos explicando, muchos se animan, otros no, les parece interesante, pero no dan el paso. Y la experiencia es que, y lo que yo les digo, bueno, para la sociedad en general o las generaciones más jóvenes, es un tema como que, bueno, los mayores son asexuados, ¿no? Claro. O sea, no lo hablamos con los hijos, con los padres. La visión del hijo siempre es de los padres asexuados. Y la vivencia de ellos es otra. Seguro. Entonces, bueno, este es un espacio donde poder encontrarse con estas cosas, claro. ¿No? Seguro. Y ese taller de que va a la soledad también prácticamente tiene mucho que ver con lo de ustedes, ¿no? Con el taller de sexualidad. Porque, digo, la comunicación es muy importante en todo esto. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando tomamos la comunicación desde el paradigma dialogista, que es básicamente la comunicación, se trata de el compartir y el diálogo. Es desde ese lugar que nosotros vamos a retomar los conceptos de comunicación desde que surge como concepto científico y como concepto cotidiano también, por eso el taller es comunicación en la vida cotidiana. Y la idea es atravesar un paradigma en especial, que es el paradigma de la comunicación comunitaria y la participación. Y la participación. Y la participación ciudadana. Teniendo en cuenta que a partir de la instalación de los medios masivos de comunicación, esto de la comunicación se transforma o la transforman en un hecho informacional, en un hecho unidireccional. Los únicos que emiten son los medios y grandes porciones de la población quedan excluidas de esa voz. Correcto. No tienen voz propia. Uh-huh. El paradigma de la comunicación comunitaria retoma el origen de la comunicación como diálogo y hace que la comunicación sea participativa. Comunicamos todos para todos. Bien. A partir de la organización y de juntarse en grupos. Uh-huh. Algo que les gusta y mucho, ¿no?, a nuestros adultos mayores. Sí, y que sobre todo en este momento vemos como abierta otra posibilidad a partir de la implementación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que considera el 30% de las señales para medios que sean comunitarios. Comunitarios. Verdaderamente. ¿Y la inscripción cómo viene para los talleres de comunicación, Cecilia? Estamos escribiendo bien. Uh-huh. Son talleres que no son masivos generalmente, pero lo que siempre les decimos es que se animen a participar. Claro, no, que no necesitan... No conocen la esencia, se va a hablar de ¿no? lo cotidiano. Correcto. Se va a hablar lo de todos los días. Y lo que la experiencia, digamos, es esta, que lo que nos transmiten los adultos que ya lo han hecho, es nos abre la mente, ¿no? Esto de poder, esto que vivimos todos los días, poder pensarlo también. Exacto, exacto. Y esto nos da como una nueva vivencia y una nueva forma, como dice Soledad, por ahí de participar y de poder leer el diario, de poder escuchar los medios, y también de poder participar los que se animan en alguna institución, ¿no? Uh-huh. Pero es... En esto de sexualidad tuvimos una experiencia el año pasado, participamos de un encuentro de alumnos del programa UPAMI en Bahía Blanca. Y en este encuentro hubo una charla de un psicólogo donde tocó este tema. Y todos los adultos que estaban, estábamos en un teatro, igual levantaban la mano, contaban su experiencia. ¿Por qué es esto? Es que otro nos relate lo que vivimos, poder ubicar lo que vivimos, ¿no? Y poder ver qué le pasa a otros, poder ver que yo no soy la única que pienso así, la única que vivo así. Esto es muy importante. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo con las inscripciones? Escribir todo marzo. Todo el mes de marzo. En abril estamos comenzando con los cursos. Uh-huh. ¿Algún teléfono, Cecilia, para dejarnos? El de la facultad, 450-115. 450-115 en la facultad. O también en la agencia PAMI, 420-320. Bueno, en un ratito lo vamos a dar, no hay problema. Sucede en mejores familias. Es complicado comunicarse con PAMI si no pasan por la agencia. Directamente. Ahí estamos, que también por ahí está bueno poder charlar y poder comunicarnos cara a cara porque podemos charlar, explicar un poco mejor. Uh-huh. Griselda, vamos a reiterar entonces la invitación para este taller, que se abran, que no van a encontrar nada del otro mundo, que va a ser muy participativo. No, que vamos ¿no? a compartir experiencias, vamos a compartir lo que nos está pasando, van a compartir lo que les está pasando, es un espacio... para abrirse, para poder producir también sobre el erotismo, sobre la sexualidad, para poder mirar películas, para poder compartir un texto y a partir de ahí conversar, dialogar y poder romper un poquito con algunos discursos, como decía ella, somos... la vejez es asexuada. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver si están así. Soledad, te agradecemos mucho. No sé si nos quedó algo pendiente por así decirlo. Sí, yo por ahí lo que quería agregar es que este taller surge de la experiencia del año pasado. Yo el año pasado di el de Derechos Humanos y Ciudadanía y los adultos estaban muy ávidos de lectura y ellos querían saber de qué se trataba, en teoría, la comunicación. Entonces, si tiene para leer, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer, bueno, es un recorte sobre un paradigma específico, pero también retomando las experiencias, porque, repito, como comunicamos todos, a pesar de que se nos haya negado, la comunicación es cotidiana, entonces vamos a mezclar la teoría con las experiencias propias para ver de eso qué sale al final, que es probable que sea algún producto comunicacional. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahí estábamos con el PAMI en la radio, el PAMI entre amigos. Precisamente dos alternativas muy interesantes. Estos dos talleres que todo marzo tenés para inscribirte en la facultad o en la propia sede del PAMI. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Somos una radio con nombre de ciudad. LU32, Radio Olavarría, AM 1160. La voz de la región. Un reclamo de los oyentes y, por supuesto, algunos inconvenientes que han surgido por estas horas.